Hola a todos y bienvenidos al informativo deportivo del día. El Granada se colocó en puestos de ascenso directo superando al Sporting gracias a un espectacular encuentro de Darwin Machís, que salió a hombros de los Cármenes tras su hat-trick y asistencia ante un Lorca que puso fe en ataque pero al que le mató su fragilidad defensiva. El Barça ha hecho públicas las lesiones de Sergi Roberto y Andrés Gómez tras el partido de Liga de Campeones que enfrentó al Barça y el Olympiacos en Atenas. La factura del desplazamiento a Grecia es bastante cara para Ernesto Valverde, que tendrá que preparar el partido este sábado contra el Sevilla con lo puesto. El entrenador del Valencia asegura que este año el equipo peleará por ganar la Liga y la Copa. El míster ha elogiado la fantástica forma de la que goza el equipo, que a día de hoy es segundo en la clasificación. El Málaga puso fin con el triunfo ante el Celta a un periodo gris en el que no ganaba desde hace 175 días. El equipo también destroza los 168 días que sumaba sin adelantarse en el marcador, dejando un optimismo moderado en el club tras abandonar el farolillo rojo y recortar a 4 la distancia con la permanencia. Esto ha sido todo. Les dejamos con nuestra magnífica radiofórmula.